10 de la mañana con 19 minutos. Ya vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy terminamos el último apartado del capítulo 10. El capítulo 10 nos habla y nos ha estado hablando sobre los ídolos de la enfermedad. Y hoy vamos a finalizar con el apartado número 5, que se titula La negación de Dios. Y bueno, aquí en este apartado de la negación de Dios, nos recuerda que los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y son muy estrictos. De hecho, nos dice que la alegría pues está prohibida para ellos. ¿Por qué? Porque la depresión es la señal de la lealtad que se le tiene a los dioses de la enfermedad. La depresión significa que has abjurado de Dios. Y son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que esta es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Y esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Y nadie puede realmente hacer esto, aunque es indudable que tú puedes pensar que puedes y creer que lo has hecho. También nos dice, mas no te olvides que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección, y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. Escuchen muy bien esto, porque es cierto, cuando nosotros juzgamos, obviamente juzgamos porque tal vez vemos algo en ellos que no, o nos están diciendo algo y decimos, ah, mira cómo es, mira lo que me dijo. Entonces empezamos a juzgar. ¿Por qué? Porque juzgamos esos mensajes que ellos nos están enviando. Pero esos mensajes por los cuales nosotros estamos juzgando es porque nosotros le estamos enviando mensajes a ellos. Entonces no es de allá para acá, sino de aquí para allá. No les atribuyas a ellos tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te haría dichoso. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. Cuando nosotros seguimos a estos dioses de la enfermedad, estamos negando obviamente nuestra salud. ¿Por qué? Porque la salud pues está en clara oposición a lo que es la enfermedad. Pero nosotros seguimos enfermando y seguimos sintiéndonos mal y seguimos pensando de que pues es natural eso, ¿verdad? Pero también tenemos que recordar que la naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sanos. Entonces, si la naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sanos, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué estamos dando la oportunidad? ¿Por qué le seguimos dando la oportunidad a que la enfermedad se siga manifestando? Y tampoco lo digo para que uno se sienta mal y decir, estoy enferma por mi culpa. Yo siempre les he dicho que no lo digo con esa intención, porque todos enfermamos, me incluyo en la lista. Y cuando enfermamos y sentimos un dolor o el dolor es muy fuerte, pues no comprendemos por qué nos está sucediendo y lo queremos rechazar, queremos que ya no esté ese dolor o esa manifestación de enfermedad, ¿verdad? Queremos estar como estábamos antes. Pero ahí es una oportunidad para darnos cuenta de que esa enfermedad no existe. Y no existe como tal, como nosotros le atribuimos que es la enfermedad. Podemos decir, ok, estoy viviendo esta condición. ¿Por qué la estoy viviendo? No lo sé. O tal vez lo sabes, ¿no? Porque dices, oye, me tropecé y me golpeé y me duele mucho, me hizo una cortada, me hizo una herida, se infectó, qué sé yo, ¿no? Entonces dices, ah, fue por toda esa situación. Pero tu cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, de sanarse. Nadie quiere estar enfermo, nadie queremos estar enfermos. Y a menos de que estés enfermo, nos dice el libro, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. Dice, la blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo, a fin de estar enfermo. No nos vemos más allá de lo que nosotros estamos sintiendo. Estamos blasfemando. Le estamos dando la ofrenda a ese Dios que exige, a ese Dios que pues nos hiere, a ese Dios que es demente y que nos hace que le demos ideas demente. No hay que negar a Dios. O no hay que negar el derecho de estar sanos. ¿Por qué? Porque cuando lo negamos, pues vamos a sentir más tensión. Aparte de tensión, vamos a sentir dolor. Esa idea que nosotros tenemos de la enfermedad y la muerte, como nosotros la vemos, pues no es cierta. Parece que entran en nuestra vida, ¿no? Y que es la voluntad del Padre decir, ah, pues me toca esto. La voluntad de Dios, la voluntad de tu Padre, la voluntad de la vida es que sea tu voluntad. Y es lo que se está dando. Entonces, si tú no quieres eso, entonces cambia. Cambia tus pensamientos y decide escuchar a tu Dios. Pero al Dios verdadero. O a tu maestro o a tu guía, pero ya no sigas escuchando al otro. Esos son ídolos. Y los ídolos, pues, ya sabemos que son parte del ego. Yo sé que puedes tener ahorita algún malestar, alguna enfermedad, tal vez por años, una enfermedad crónica. Pero eso no quiere decir que la vas a tener para toda la vida. Déjate llevar por este instante y ríndete ante este instante, no ante la vida, ante el instante. Si tú te rindes en este instante, pues sueltas todo el temor, toda la tensión, todo el miedo. ¿Por qué? Ok, en este instante ya no voy a pensar más de esto, ya no voy a preocuparme, no voy a tratar de estar solucionando las cosas, etcétera, etcétera. O sea, te quitas toda esa carga y todo ese peso que lo único que te hace es frustrarte más y tensionarte más, porque eso es lo que hacemos con nuestros pensamientos. Todos esos dioses que nosotros seguimos, todas esas enfermedades, todo ese ego, todo ese miedo, todos esos dioses no son nada porque nuestro Padre no los creó. El único creador que existe es el que nos creó a todo el mundo. Y nos creó a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que todos tenemos, pues, todas esas virtudes, todas esas cualidades, todos esos milagros, así le queremos llamar, en nuestra vida. Y si no lo estamos manifestando, es porque no nos creemos lo que somos y creemos ser la invención que nosotros hemos creado de nosotros mismos. Esa creación que tenemos de lo que nosotros pensamos que somos, no somos, no lo somos. Así que no sufras, no lo sufras. Eres más que eso. Y si tal vez ahorita no comprendes y dices, pues, ¿qué soy? No importa, pero reconoce que no eres eso. No eres una enfermedad, no eres una persona con esa condición o con la otra. No lo eres. Tu padre no te ha negado. Y no toma represalias, no que te esté castigando. A veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Es un castigo? ¿Qué es lo que tengo que aprender? O sea, nos cuestionamos todos. Todo lo que nos sucede. Para curar hay que recurrir al Dios del amor, no al Dios de la enfermedad. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor. Pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu ser. No estás enfermo o enferma, ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo o a ti misma con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, nos dice el libro, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Recuerden esta frase, solo lo eterno puede ser amado. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Que es el de Dios, es suyo para siempre y tú eres de Dios. Entonces no fuimos creados para sufrir. Y si estamos sufriendo, es porque de alguna u otra manera pues nos sentimos atacados por alguna situación, por alguna enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si nosotros nos aceptamos tal como Dios nos creó, sería imposible que pudiésemos sufrir. Y para aceptarnos tal como Dios nos creó, tenemos que reconocerlo a Él como nuestro creador, no como nosotros. Nosotros nos hemos creado esto, ¿no? Si nos negamos al amor, nos negamos a muchas bendiciones. Nos agarramos de la mano del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, y vamos por la vida quejándonos. Quejándonos de las personas, quejándonos del trabajo, quejándonos de la familia, de los vecinos, de la gente que ni conoces. Y vamos abrazados de esto, de todo esto. Y después nos pasan ciertas cosas y decimos, ¿por qué me pasa esto? Más bien, ¿por qué no me he dado cuenta de que estoy siguiendo un ídolo, un Dios falso, que no me lleva a conocer o a reconocer el amor en mi vida y en el mundo? Nos negamos a nosotros mismos en cada instante que nos decimos cosas para que nos duela. A veces ofendemos a través de nuestros pensamientos, inclusive no le tienes que decir algo a una persona, pero en tu mente ya le dijiste todo, ¿no? Esos pensamientos, aunque no salgan de tu boca, o sea, tienen la misma fuerza. Inclusive hay gente que dice las cosas y ni siquiera los tiene en su mente. O sea que no es tan fuerte que digamos, pero cuando salen los pensamientos y sobre todo cuando se vuelven una película, ¿no?, repetitiva, en la que cada ratito lo estás escuchando, pues no se te haga extraño que manifiestes dolor, que manifieste sufrimiento, insatisfacción, depresión, ansiedad. Ya hemos hablado de las ofrendas, ¿no?, en otros apartados. Hoy, ¿a quién le vas a ofrecer? Tu vida. Si tú le ofreces a la verdad, si le ofreces a Dios, a la vida, a tu maestro, a como quieras llamarlo, a la energía divina, reconoces tu cordura. Pero si lo negamos, pues tenemos la demencia, ¿no?, el desconocimiento. Nos dice el libro: Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación, y sus dones son eternos. ¿Te negarías acaso a entregarte a Él? Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en el nombre de su padre. Entonces, el cielo ahí está contigo. No tienes que ir, no tienes que liberarte de tanto y esto y lo otro. Solamente reconoce que el cielo ahí está. Está esperando su retorno. No niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has creado. Dios nos proporciona los medios para deshacernos de todo lo que hemos hecho. Escucha y vas a aprender a recordar lo que realmente eres. Entonces, hoy vamos a dejar a un lado la arrogancia. ¿Por qué? Porque la arrogancia es la negación del amor. El amor recuerda que comparte, se extiende, y la arrogancia no. Pero si en nuestra vida decimos, ok, está el amor en mi vida, pero también acepto la arrogancia de vez en cuando, mientras parezcan deseables para nosotros ambos, tanto la arrogancia como el amor, pues van a seguir con nosotros ambos. Y no queremos la arrogancia, no queremos el ego, no queremos el miedo, no queremos la enfermedad. Pero pues es algo que nosotros elegimos. Y pues tú tienes la libertad. Tenemos el libre albedrío. Si quieres seguir así, pues vas a seguir así. Por más de que tomes 1000 terapias o cursos. Si tú te ves atraído o atraída por la arrogancia, por el ego, por el miedo, por la enfermedad, por esos dioses, por esos ídolos, pues vas a seguir ahí. Si quieres recordar la eternidad, pues debes de contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Y el tiempo en sí es algo que tú elegiste. O sea, siempre va a ser nuestra elección. Tu elección estará determinada por lo que valores, qué es lo que tú quieres en tu vida. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, vas a empezar a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. Y bueno, con esta bella lección o apartado, vamos a pasar al ejercicio del día. Hoy nos toca la lección número 76 y nos dice: no me gobiernan otras leyes que las de Dios.